Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Justo Ecuador y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! Hola, hola, hola, ya estamos al aire. ¡Qué buenísimo! Viernes. Estamos ya en fin de semana, como para disfrutar, como siempre mencionamos, con bastantes pastillas de rock and roll y demasiado jarabe de blues a los que nos gusta esto, ¿no? Así que a disfrutar el fin de semana. Menos palabras, vamos a arrancar el programa. No se olviden, salimos todos los jueves y viernes en el horario de las 11:30 a 12:30 de la tarde, hora ecuatoriana. Soy Pato Recalde, su servidor, y en el control de sonido siempre nuestro hermano Blue Rock and Roll, Andrés Yuracocha. Vamos a arrancar con algo de los AC/DC que suena y que dicen que va a estar por acá en nuestro país. Veamos qué onda. Vamos a escuchar un tema muy reconocido de estos grandes músicos. El acetato que todos los conocimos, el Back in Black. De ese disco hay una canción muy chévere que es el Shoot Me All Night Long. Vamos a escuchar esta versión que seguro les va, vamos a disfrutarlo. Woodstock Blues arranca en viernes. We'll be right back. Bueno, seguimos acá. Un saludo bien grande también a la Cooperativa California. Quiero pedirles un favor bien grande. Ahora que venía en el taxi, bueno, si nos están escuchando, pues por favor, olvidé el celular ahí en el taxi. Así que bueno, si son tan amables, pues me conoce, soy Pato Recalde. Trabajo acá en la radio La Casa Cultura, en el programa Woodstock Blues. Me ayudarían bastantísimo si puedo recuperar el celular. Bueno, lo siento mucho. Bueno, vamos a seguir con esto que es su programa, Woodstock Blues. Mezclamos un poquito de lo que pasa, bueno, creo que pasa a todo el mundo, nos pasa a veces de esto, pero bueno, seguimos, vamos a seguir con otro tema, nos dice Andrés Viracocha, vamos a seguir con algo más de, vamos a estar medio rock and rolleros ahora, vamos a escuchar algo de esa gran banda, ¿no?, de esa gran banda como es la Deep Purple, que bueno, comenzaron ellos también en el hard rock, hicieron cosas muy interesantes también cuando en sus comienzos con grandes, bueno, pasaron también algunos cantantes, personalmente una de las mejores una de las buenas agrupaciones y uno de los mejores cantantes personalmente, Ian Gillan, que visitó nuestro país, estuvo acá también justo acá en la Casa de la Cultura en el Ágora años atrás, que bueno, lamentablemente no estuve ahí, pero hubo muy buenos comentarios de esta gran banda que visitó Ecuador también. Vamos a escuchar una canción muy conocida para todos en viernes, vamos a escuchar esta, buenísimo, Smoke at the Water.

promocionales y publicitarios en Radio CCE. Décimo Festival del Requinto. Homenaje a Homero Hidrobo. Su sonido, su historia, su historia. Un concierto que se vestirá de gala con los protagonistas del Requinto. Diego Barrera de Colombia. Y de Ecuador, Mario Andrés Gutiérrez. Guillermo Merino Saltos. Telmo Medina. Y Víctor Armijos Robles. Respaldo armónico de Enrique Quique Sánchez de la Vega. Miércoles 2 de diciembre, 20 horas. Sala de conciertos de la Fundación Filarmónica Casa de la Música. Le esperamos, le esperamos. Ballet Nacional Integrado de Swan Ministeriarte. 15 años de formación en artes de la representación y el movimiento. 8 galas de mágicas aventuras que nos permitirán viajar al mundo de la danza y el teatro. Viernes, sábados y domingos, Sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Del 20 de noviembre al 5 de diciembre. Acompáñenos y celebre con nosotros los 15 años con Jornada Danzaria. Le esperamos, le esperamos. La Cinemateca Nacional Ulises Estrella y la Oficina Comercial de la República de China Taiwán en Ecuador invitan a la muestra de cine contemporáneo taiwanés. Martes 1 de diciembre, 18:30. Sala Alfredo Parejarias Canseco. Consulte horario y cartelera en www.casadelacultura.gov.es. Le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se presentará el grupo Yavidag en la Iglesia de San Marcos en Quito. La agrupación interpretará temas de música nacional con arreglos académicos modernos. Tocarán piezas de su propia autoría en las que fusionan pasillos sanjuanitos con el folclore latinoamericano y boleros. El grupo es un cuarteto con 3 voces, guitarra, requinto y bajo. Internacionales. El programa Ibercultura Viva recibirá trabajos vía internet hasta el 1 de diciembre próximo. Pueden participar entidades legalmente constituidas o colectivos reconocidos nacionalmente por el desarrollo de actividades o procesos culturales en 10 países miembros de este programa. La promoción participación social, tanto como un derecho ciudadano, será la defensa de los derechos humanos, la generación de oportunidades para el desarrollo integral de niños, adolescentes, jóvenes y la integración entre países. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Y bueno, seguimos acá, seguimos disfrutando del blues y el rock clásico. Ya estamos en viernes, un abrazo bien grande a México, a la Marita, también a Sandra Estrada, por supuesto, a toda la gente que nos escucha en nuestro país y por supuesto en todo el planeta. Un abrazo enorme también siempre a la Pili Beatriz Berroca, que nos escucha en el hermano país de Perú, en Lima. Gracias a los hermanos Blue Rock and Roll en Argentina, abrazo enorme. Vamos a seguir rock and rollando un poco, le traemos a George Hogut, que seguro van a disfrutar, seguro lo bailaron y ahora seguro van a disfrutarlo en viernes de Woodstock Blues. Wire. I got a cobra snake for a necktie. A brand new house on the roadside. It's made out of rattlesnake hide. Got a brand new tin that made a bit on top, and it's a made out of human skull. Come on, take a little walk with me, baby, and tell me, who do you love? Who do you love? Now around the town is a rattlesnake whip. Take it easy, baby, don't you give me no lip. Who do you love? graveyard line. I'm just 22 and I don't mind dying. Who do you love? Bueno, seguimos disfrutando en este viernes, así que más música. No nos olvidemos, también estamos este día jueves y viernes, la próxima semana, jueves 3 y el viernes 4, imperdible a toda la gente que quiere disfrutar del blues y el rock and roll, pues estamos el jueves en el auditorio del Ministerio de Cultura con poesía. Estamos también con talleres, estamos con poesía, con grandes poetas como Led Zahara, la Julia Erazo, el señor vicepresidente de la Casa de la Cultura, Gabriel Cisneros, y entre mucha gente, poetas que van a estar presentes, también estará la Claudia Esteves, y por supuesto vamos a estar con los talleres, con Seye Prozunin, que va a dar un taller debajo. También tendremos el gusto y el honor con otro gran músico ecuatoriano como es el André Manosalos, que va a dar un taller de guitarra y de pedales, y por supuesto estamos con Rick Nelson, ecuatoriano gringo que reside muchos años acá. Rick va a dar un taller, por supuesto, de guitarra slide. Así que está muy interesante esto, y por supuesto va a ser el pre-lanzamiento del disco de Sergei Prozunin, este gran bajista ruso que ya reside también muchísimos años acá en nuestro país. Y el día viernes, pues, del evento grande, que ya les vamos a comentar unos segunditos, Así que vamos, seguimos con más música, nos dice Andrés. Y vamos con algo de los Hollies, un saludo también en México a Sandrita Estrada, un abrazo from Blue Rock and Roll desde la mitad del mundo. Vamos con The Hollies, Long Woman and the Black Dress, disfrutemos en viernes. Estamos escuchando esta gran banda de Hollies, tiene tanta música, tuvieron un tiempo muy interesante también los Hollies. En ese tiempo también estaban con una competencia interesante también, como eran The Kings, por supuesto, también con los reconocidos Beatles. Y bueno, tantas bandas en ese mismo estilo, rock and roller y por supuesto bailable, ¿no?, de aquellos años. Y bueno, estos grandes de la música que han sido también los pilares de todo lo que seguirá, ¿no? También por supuesto arrancando desde el blues. Y bueno, toda la gente habla del rock bailable también, ¿no? Y bueno, eso también es para bailar. Decía algo la literatura, decía, estamos claros que quedan pocos lugares nocturnos donde se puede escuchar buena música. Porque si no solo escuchamos reggaetón y hip hop, hay una literatura que estoy leyendo y dice, bueno, hay temas rock and rolleros que a los que nos gusta, pues por supuesto, a disfrutarlo y a bailarlo. Menciona esta literatura temas como Macheron, Adishag, claro, quien no bailó, ¿no? También como Robert Palmer, música Robert Palmer, Bald and Blitz, The Sweet, esta banda de glam en el 73 que también toda la gente bailó. otra un poco más ochentera, como One Way and Another de Blondie, eso fue en el 79. Bueno, tantas cosas interesantes que por supuesto se pueden bailar. Bueno, también vemos que discos muy interesantes también sacaron, como reconocidos discos como los mejores de la historia del rock, según lo menciona este portal, esta página, ¿no? Dicen que uno de los más reconocidos es el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de los Beatles en el año 67. Otro igual es The Dark Side of the Moon, de esta gran banda psicodélica rock and rollera, como Pink Floyd con ese tiempo, con Roger Waters. David Gilmour, que si no me equivoco en diciembre está en el hermano país también de Argentina haciendo una de sus grandes presentaciones como lo ha venido haciendo hasta ahora. Otra de los discos que menciona esta literatura que han sido los grandes, All Night at the Opera de los Queen en el año 75, liderado por supuesto con su cantante Freddie Mercury. Otro de los grandes discos también de la historia del rock es Exile on Main Street, de los Rolling Stones, a Richard en la guitarra, Jagger en la voz, la larga vida al rock and roll y el blues más crudo. En el 72 los Stones huían del fisco británico y grababan esta placa doble de sonido áspero con la promedia y de la etapa de las majestades satánicas. Otro también un poquito más moderno, pues el OK Computer de Radiohead en el 1997. Hace un rato, al comenzar casi el programa, mandamos algo también de AC/DC con el Back in Black, ese disco negro que fue uno de los grandes discos, como dicen, es el séptimo disco de los australianos, de los hermanos Young, que encontraron en Brian Johnson su vocalista perfecto. La portada negra en señal de luto por su primer cantante, Bray Scott, y su obra cumbre del hard rock, como es este, ¿no? El Back in Black, que lo soltamos hace unos minutos, el Show Me All Night Long. Hay otro también muy bueno de los discos más reconocidos, como es de la Are You Experience de Jimi Hendrix en 1967. El mejor guitarrista de todos los tiempos le tornó el gustito al disco y con su debut de efectos psicodélicos, eléctrica y una voz gastada para una placa totalmente para la historia. Otro un poco más moderno, no diríamos tan moderno, sería en el 87, es Appetite for Destruction de Guns N' Roses. Cuando todos pensaban que los chicos malos eran historia en el rock, aparecieron Axl y Slash, disco debut de Poser Rocker y Vuelta a Empezar. Otro de los grandes discos también, según menciona estos de los 10 grandes discos, es The Velvet Underground. Con este gran músico, ¿no? Como el Lou Reed, y lo mencionan así, y más o menos lo que dice la literatura es que se va terminando la lista con este noveno lugar, pero antes hay un lugar para Lou Reed, Andy Warhol, drogas, sadismo, prostitución, ¿hay algo más rocker en eso? Pregunta este portal de los mejores discos del rock. Otro dicen que es de Thriller con Michael Jackson. Y bueno, hay cosas súper interesantes. Personalmente, pues me quedo con lo que hace Jimi Hendrix, también lo que hace AC/DC, los Rolling Stones, también Pink Floyd, también los Beatles, ¿no? Grandes bandas que, por supuesto, siempre estarán presentes. Por supuesto, los Velvet Underground. Vamos a seguir con otro tema, nos dice Andrés Viracocha. Vamos con un tema. Vamos con un tema que está interesante. Bueno, siempre nos ha escuchado un tema muy conocido de todo lo que ha hecho los Zeppelin. Vamos con este Guadalota Love, menos bla bla, y a las 12 y casi 17 minutos en la mitad del mundo, vamos con este Guadalota Love. I'm escuchamos a los Zeppelin, y bueno, estuvo buenísimo eso, estuvo buenísimo ese tema tan reconocido también, pero bueno, ahí estaban los Zeppelin con este Guadalupe Love, una de las versiones muy tradicionales, conocidas también de estos grandes músicos, ¿no? Liderada esta banda por Robert Plant y Jimmy Page. Bueno, hablar un poco más también de lo que dice la literatura, las peores tragedias del rock. Bueno, habían habido algunas, ¿no? Entre la nefasta coincidencia de este artículo, estaba listo para ser publicado durante la mañana de un viernes, la muerte le ganó de la mano. Repaso por horror calzado de la guitarra eléctrica se había hecho con tristeza, pero también con la imperdonable lejanía que proporcionaba el paso del tiempo. El texto original comenzaba así: rock comenzó duro en los 50, se puso pacifista y luego el sueño terminó durante el recital de los Rolling Stones en el 69. La tragedia siempre merodeó los shows, casi como consecuencia natural de ser hecho contracultural por la esencia música de pasiones, drogas, cuestionamientos al sistema social. La triste realidad nos obligó a escribirlo. Aún con sangre de la tragedia Bataclan fresca, es imposible atribuir a este nuevo horror. Las causas en apariencia provienen desde otro sitio, otra clase de locura terrorista, pero retomemos el andar del artículo. Menciona, ¿no?, lo que estamos hablando de las tragedias, como la que fue la de Altamont. Estamos hablando de la tragedia de Altamont en 1969. Es difícil saber si hubo eventos trágicos antes, es posible, pero para la opinión pública la lista de tragedias en el rock comenzó el 6 de diciembre de 1969 con la idea de repetir el suceso cercano de Woodstock. Los Rolling Stones convocaron a otras bandas y casi 300.000 personas de un autódromo abandonado en Altamont Raceway, al norte de California. El Woodstock del oeste convocó a alguien más, a los Hell Angels, una pandilla que haría la seguridad del show. Después lo inaudito hasta entonces, entre diversas avalanchas y durante la ejecución de Under My Tongue, un muchacho del público quiso trepar al escenario portando un arma y uno de los Hell Angels lo cuchilló. El documental Gimme Shelter de Albert y David Maestres retrata el show finalmente suspendido después de varias interrupciones, con un joven Mick Jagger perplejo ante lo que sucede a pocos metros del escenario. En esta noche ocurrieron 3 muertes más accidentales. Al año siguiente morirían Janis Joplin, Jimi Hendrix, separaban los Beatles, la generación del amor llegaba a su fin. Y bueno, ya casi para terminar, quiero agradecerles a todos ustedes, un abrazo enorme. Otra cosa más, la gente que quiere comunicarse conmigo, lamentablemente lo extravié el celular en el taxi viniendo acá a la radio, pues por favor comuníquense a las páginas de Ecuador Blues, también a la de Pato Jorge Recalde, y por supuesto está la personal, como es Carlos Patricio Recalde. Cualquier cosa, hasta nuevamente estar con un teléfono. Les agradezco muchísimo. Vamos a ir con un tema ya casi para cerrar este su programa en viernes, y no se olviden escucharnos todos los jueves y viernes. Salimos, aunque suene medio como redundante, pero salimos todos los jueves y viernes en el horario de 11:30 a 12:30 por esta su señal de la radio de la Casa de la Cultura, y también nos escuchan por la www.casalacultura.gov. Soy Pato Recalde, qué buena onda pasar con ustedes. No se olviden de tomar muchas pastillas de rock and roll y bastante jarabe de blues. Y bueno, siempre en el control de sonido, Andrés Viracocha. Nos despedimos con algo de los de Who. Dejémonos un pedacito de esto de los de The Who, con ese How Are You. Thank you.